Bueno, estamos aquí junto a la doctora Amor, que es conductora y productora radial, que además trabajó en la parte de prensa y difusión en los medios radiales y audiovisuales, y que en la actualidad es conductora del programa Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, junto al Barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y también Cristian Black, a través de Trasnoche Queer. ¿Cómo estás, Doc? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Rosalía? Todo bien. Bueno. Estamos acá tratando de dar a conocer un poco toda la labor que vos tenés, tu trayectoria, a quienes nos acompañan a través de Berizo Digital también, y escuchan el programa los sábados a las medianoche. Y la idea es un poco que nos estés contando, para iniciar, ¿cómo te comenzaste a vincular con el mundo de la radio? Sabemos que tenés una trayectoria bastante amplia en cuanto a programas de radio y demás, y que un poco la gente sepa eso. Bueno, ¿cuándo comenzó este interés por la radio? ¿Cómo comenzaste a trabajar en este ámbito? Claro, bueno, gracias a toda la gente, a vos y a Cristian y a toda la gente de Berizo, que nos han dado este espacio tan lindo para reproducir nuestros programas. Mira, el amor así por la radio, el gusto por la radio viene desde que soy muy chiquita, viste que uno está siempre escuchando lo que escuchan los padres o la música o lo que fuera, y yo escuchaba, me acuerdo que se escuchaban discos a veces en la casa de mi abuela, que eran como de esos discos viejos de pasta en un aparato muy viejo, y me contaban siempre los radioteatros que escuchaban, ¿no? Y todo eso. Y yo escuchaba mucho ya cuando era un poco más grande, pero no tanto, tendría, no sé, 12 años supongo, así. Yo escuchaba a Dolina, a Alejandro Dolina, y también a personas que han estado con él casi siempre. Fue una de las cosas que más me acercó a la radio, el humor que tenía Dolina, lo que hacía. Y bueno, cuando fui creciendo un poco, qué sé yo, también con mi papá hacíamos grabaciones parecidas a programas de radio. Con él grabábamos en un cassette, que son, no lo he conservado, no sé al menos si está en algún lado, que con él hacíamos esa especie de pasando revista que también se hacía en la Noticia Rebelde, me acuerdo, en la televisión. Sí. Y hacíamos tipo Dolina, ¿viste? Entonces comentábamos las notas y hacíamos esa especie de chistes que hacía Dolina, de interpretar para otro lugar quizás una nota de una revista. Y bueno, y así empezó un poquito eso, y después empecé a juntarme con artistas, con gente en la noche porteña, digamos. Pero antes yo también tenía un amigo que falleció hace un tiempo, que lo conocí gracias a Carlos D'Onofrio, y otro gran amigo mío con el cual tuvimos muchas aventuras y muchas historias en la noche. Y Fabián se llamaba. Fabián era un melómano impresionante, o sea, le gustaba, como yo también coleccionaba, además también colecciono mucha música, y entonces, bueno, nada, como teníamos mucha música los dos, él un día consiguió para ir a una radio, que era acá en Villa Bosch. Yo ya había empezado así porque me gustaba un poco todo, y había conseguido para pasar, para musicalizar, en realidad, acá en Morón, una radio que la GBA, unos chicos me habían contactado con una gente de Belgrano, y pasaba, yo musicalizaba unos programas ahí en Belgrano, los musicalizaba nada más, o sea, no operaba, iba y armaba una lista de música, con la música que había ahí en la radio. Y eso te hablo en los 90, ¿no? En principio de los 90. Y bueno, y a partir de ahí, con Fabián conectamos en Villa Bosch, en una radio, donde ya pasábamos también música, y íbamos con nuestra propia música. Y ahí me contacto con esa radio que era BB, Villa Bosch, la de FM Villa Bosch, en la época de las radios truchas. las ilegales. Las ilegales, viste, que después algunas pudieron seguir, otras no. Y bueno, la cosa es que yo ahí, a partir de hacer un programa con él, que es muy graciosa la anécdota, porque era el que hacía el programa, nos pasaba a buscar por la casa de él, que también quedaba ahí por Villa Bosch, en un camión, porque era camionero. Nos pasaba a buscar el camionero, y tenía un programa él de música romántica, Imagínate se llamaba. Y nosotros éramos los que llevábamos la música, y él también decía que éramos un par de enamorados y qué sé yo. Entonces, bueno, ahí empezaba toda esa magia, ¿no?, que tiene la radio, que yo siempre lo que percibía también escuchando a Elizabeth Bernás y mucho la rock and pop, y era como que uno imaginaba, ¿no?, a Lalo Mir, que hacía personajes o hacía móviles en exteriores que a veces no existían. Entonces, todo, creo que lo que quise yo siempre revalidar un poco, o me gustó siempre, es nadar en eso del éter, de que no se sepa bien, que haya una magia, ¿no? De que yo, por ejemplo, ahora te explico por qué nació la Doctora Amor. Es como que uno, la otra persona no sabe bien, ¿viste?, qué es la persona, si es un hombre, una mujer, una chica trans, o qué es, pero es una voz, ¿viste?, que anda dando vueltas por ahí y que puede contar cosas, y otras personas conmigo también, o con los que estemos haciendo un programa. Y entonces eso creo que es lo que llega, ¿no? A veces es lo que me llegaba a mí en una época. Y además le permite al otro imaginarlo cada uno de donde quiere, ¿no? Tener una versión diferente, imaginarlo, claro, de distintas formas. Exacto. Entonces, me acuerdo que Fernando Peña decía, Fernando Martín Peña, gran artista, decía que lo increíble, que si la gente podía imaginar o podía sentir que estaba viendo lo que vos contabas, ya se había logrado la magia de la radio. Uh-huh. Si lo percibías, si lo llegabas casi a palpar, eso estaba buenísimo, y eso era lo más difícil de hacer, ¿no? De escribir algo, por ejemplo, en un programa de radio o en el éter. Así que bueno, y ahí en esta radio conocimos a unos chicos que hacían un programa que se llamaba De Sabios y Locos, que era un magazine, y bueno, a partir de ahí me empecé a vincular con ellos, también con la música, los ayudaba en la producción para leer notas y a veces algunas cositas espirituales de Osho, etcétera, que en una época que todavía no estaba tan de moda todo este tema espiritual y de Osho, que viste que fue como un boom después. Claro, sí. Y bueno, la cosa es que en ese programa yo, bueno, los ayudaba con la producción y de a momentos empezaba yo a leer algunas cosas, haciendo este tipo de cosas, como un personaje o así, viste, hablando como hablo yo y comentándolo así al aire, pero sin, no tenía ni nombre ni nada, era como una voz en off que hablaba. Y había una chica que hablaba sobre sexo, que le preguntaba a la gente que llamaba, iba a la noche, este programa iba a las 10 de la noche, le preguntaba ella a la gente, era como una premisa de qué era lo que a la persona, qué fantasías sexuales tenía, todo el tema de los tabúes y todo eso. Entonces, bueno, llamaba a mucha gente y ella hablaba con ellos, porque estaba haciendo una especie de tesis ella en una carrera, no recuerdo cuál, y estaba haciendo algo que tenía que ver con esto de sexología. Entonces, bueno, empezó a hacer esta columna y fue como todo un boom eso. Todo el mundo llamaba, contaba cosas que capaz que no le contaba ni a la psicóloga ni a nadie. Esto en los años 90, o sea, bastante sí, estamos hablando vanguardista, de, digamos. Sí, sí, ya en 90, ya estamos un poco más adelante, sí, tipo 97, por ahí. Y la cosa es que yo los años, viste, medio que me los olvido. La cosa es que, bueno, un día esta chica empieza a dejar de venir, porque no podía seguir, qué sé yo, y claro, la gente seguía llamando y quería aparecer en esa sección y contar. Entonces la cosa que me dijeron, ¿por qué no lo haces vos? ¿Por qué no lo haces vos? Yo dije, no, que qué sé yo, que la gente... Buah, la cosa es que, ¿qué les voy a decir? No, sí, vas a ver que vas a poder, bueno. La cosa que empecé yo, y a partir de ahí me pusieron una chica que dijo, ponete la Doctora Amor. Yo alguna vez lo había comentado así, habíamos jugado con eso. Y bueno, y ahí un poco como que me bautizaron, nos bautizamos ahí el nombre, entre todos. Ahí nació el personaje, digamos. Ahí nació, claro, porque en realidad era un personaje porque yo quizás no era tan así... Exteriormente sí, quizás también, pero como viste que uno es como que se vincula distinto, capaz que cuando no se ve con la persona, ¿no? Como que uh-huh. En momentos, no sé, a mí me resultó siempre así, ¿no? Como que escuchando la voz de la otra persona y no viéndola, me daba como otra intimidad, como me daba como hasta más libertad de preguntarle cosas o hablar de otras cosas, qué sé yo. Y eso fue lo que me di cuenta por esa chica que lo hacía, y después porque lo empecé a hacer yo, me preguntaban también, me empezaban a mandar y contaban cosas, y llegaron a contar cosas de sexo, pasando por el sadomasoquismo, por en la época que también ya recién estaba también toda la época de las chicas trans y eso, contando que muchos tenían fantasías con ellas, etcétera, preguntando cosas, viste, así si eran gay por eso, o viste que siempre hubo como un tabú con todo, con el sexo en general. Claro, y esto les permitía un poco por ahí tener esa libertad que no. Obviamente, claro, dar esta, hacer este tipo de preguntas o cuestionamientos o contar estas historias frente a una cámara no es lo mismo. Claro, entonces, exacto. Entonces era. Y ahí empezó todo eso. Y yo, viste, ahí me empecé a animar a escuchar un poco a la gente, porque era con mucho respeto todo. Había muy pocas veces que siempre había algún desubicado que me decía alguna cosa y cortaba, porque era todo en vivo, viste. Y en ese momento era todo por teléfono y era todo así, no se podía editar nada, y a veces se sacaba al aire directamente a la persona sin escucharla antes. Claro. Y bueno, y una vez tuve un problema ahí en la radio, porque bueno, el dueño, el gerente o el jefe o el que manejaba ahí todo no estaba nunca, no escuchaba casi nunca. Se ve que escuchó justo un programa en donde había una persona que me estaba hablando que sabe masoquismo, que le gustaba que lo dominaran, que qué sé yo. Entonces, y yo, viste, yo le preguntaba, y yo lo escuchaba más que preguntar cosas, sino como que la persona se iba dando, como yo no le... Siempre fue lo que me pareció a mí que era lo interesante, de no parar y de no tener un juicio ante lo que me están contando, sino... ir y bueno, ir escuchando y que la persona te vaya contando su anécdota o su historia de vida. Y bueno, y ahí a partir de ahí, bueno, una vez armó todo un lío con este hombre, porque cuando él escuchó eso, vino y a mí me dijo de todo. Abrió la puerta directamente de ese semiestudio que había, que era una casa, y me dijo que a mí, no quiero decir muchas malas palabras. Pero la digo. Sí, pero imagino, sí, sí. Siempre es como una hora. Dijo, a vos, puto de mierda, no te quiero ver más. Friday night and the lights alone. Looking out for a place to go. Where they play the right kind of music. Getting in the swing. You come looking for a king. Anybody could be that guy. The night is young and the music's high. With the beat of music, everything is fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you burning, and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. A vos, puto de mierda, no te quiero ver más. Y bueno, a partir de ahí, se armó todo un revuelo, qué sé yo también le contesté algo, y pero yo, viste, no era quizás tan, era uno era más chica ahí, qué sé yo. La cosa es que paré un poquito y bueno, los chicos se quedó todo, se revolucionó todo, no sé si el programa un poco, cortamos y los chicos decidieron directamente levantar el programa. Como forma, o sea, de solidarizarse con vos. Absolutamente, y bueno, esas fueron una de las tantas cosas que uno ha pasado quizás de homofobia o de fobia, ¿no? Ante lo diferente y ante todo este tabú que hay con lo sexual, porque, qué sé yo. ¿Eso era normal, digamos, vos lo veías en el ámbito de la radio en ese tiempo, que no había...? Y era distinto, sí, era la gente te miraba, viste, como diferente, no se animaba a hablar de las cosas que uno hablaba. El programa este era, ya los chicos tenían como una cosa, eran más chicos que yo quizás, o más o menos, y este también tenían como una libertad que en otros lugares yo no la había visto, en facultades, en cursos que uno hacía, etcétera. Todo eso era muy difícil de que se hablara y que se respetara también a la persona a veces, ¿viste? Entonces, bueno, y sí, siempre pasaron cosas así. También uno ha pasado en el arte haciendo cosas artísticas o yendo a bailar o yendo a ver a amigos que trabajaban en el arte, en una obra de teatro, o yéndolos a asistir. También uno ahí pasaba cosas, le pasaban cosas. Eso fue también una de tus cuestiones que estabas vinculado con el mundo del teatro. No sé si querés contar un poco acerca de eso, de claro, cómo fue. Sí, yo después de todo esto de la radio, a la par de todo eso, yo salía mucho en la noche porteña y conocía a gente como Peter Punk, Gabriela Berardi. Me había vinculado mucho con el teatro y el under, con Muscari también, que eso vino después. Y entonces, bueno, nada, ellos hacían en el Teatro Bululú, en Capital, que creo que sigue estando, ellos hacían una obra los viernes a la pasada la noche, ¿no? Ya a la madrugada. Y imagínate que venía toda la fauna de la noche, porque había distintas obras de teatro y ellos eran transformistas que hacían una obra de teatro, no el típico transformista, viste, que todo muy válido también, obviamente, que hacían o playback o hacían una especie de stand-up, como se dice ahora. Claro, sí. O de monólogo, ¿viste? O de un sketch. La cosa es que esto era una obra de teatro montada por ellos y que tenía todo un desarrollo, bueno, tal cual una obra de teatro, pero travestidos. Y esa era la maravilla. Entonces venía todo tipo de gente. Venía la gente de la noche, del rock. venían chicas trans que trabajaban a veces en la noche y iban y venían en su momento para ver este espectáculo, estos espectáculos. Y era todo ahí en un sótano, en un teatro muy lindo. Y bueno, entonces yo era muy amiga de Peter Punk y ahí sí la conocí a Gabriela Berardi. Y bueno, me pidieron para que los asistiera. Íbamos rotando la gente que los asistía. Y yo tuve varias etapas en donde los asistí bastante con todo este tema de ayudarlos con la luz, con los efectos especiales, porque tenían efectos especiales. Hasta había, en una obra había un aborto en escena. Mira, era muy época. Muy bizarro todo el tema, o era así un estilo era, de sí era como una cosa de Gran Guignol también, viste, y tenía tomado mucho del teatro y del cine de terror, que nos gustaba mucho a Peter Pan y a mí y a Gabriela también y a toda la gente que estaba con nosotros ahí. Y bueno, entonces era muy interesante. Bueno, ganaron premios. Una de las Muere Perra Muere, que creo que fue ganó el premio Nexo, que era una revista gay que duró mucho, tuvo mucho mucho tiempo, y le dieron el premio a la mejor obra. Y bueno, así yo me seguí vinculando un poquito con ellos así, y para mí eran también un referente, porque a pesar de que uno hacía había hecho radio, había hecho otras cosas, yo así teatro nunca hice en general, pero sí me acerqué con ellos a todo esto de todo, ver una libertad, ¿no? En el poder expresarse en el arte. Eso es muy importante y ellos me la mostraron, fueron para mí una guía muy importante en eso, esa desfachatez que a veces hay que tener, ¿no? Para lograr llegar a la gente y a otro tipo de gente también. Exacto. Así que, bueno, nada, y después lo seguí asistiendo a Peter en otras obras, hasta una que se está haciendo ahora, que antes la hacía él, que se llama Cabaret Electropunk. Textos de Vera Baldor, que fue una escritora aquí muy, que era una actriz y también ha hecho teatro y estuvo en el Tortoni, y que era una actriz que hablaba también de sexo en una época muy difícil. Entonces es muy interesante eso, así que... Y bueno, y lo asistía a Peter directamente, era un unipersonal que hacía él, y bueno, nada, un gran recuerdo. Eso fue ya mucho más adelante, en el 2005. Y yo después ahí empecé, continué un poquito con lo de la radio, porque seguía pasando o musicalizando en algún lugar, de alguna persona que conocíamos, y qué sé yo, también... recuerdo que Gabriela también tenía un programa en el cual yo participé un tiempo. Y luego me contacté con esto de la radio por internet. Tipo el mundo del streaming. El mundo del streaming, que ya era todavía recién empezaba, como en el 2000. Bueno, no sé si recién empezaba, pero sí eso de la radio por internet. En el 2010, 11, ¿viste? Por ahí. Sí. Entonces ahí empecé a contactarme con... con esto, porque yo llamaba a unas líneas de teléfono, primero en los 90, digamos, y mitades de los 90 había unas que llamabas y había como una casilla y dejabas el nombre, ahora también las hay, pero era como más precaria, ¿no? Después, entonces eso también, yo al haber tenido, eso te daba como una cancha, ¿viste? De hablar bien con la gente, podías tener una comunicación directa con alguien, eran más de Levante que otra cosa, o de encuentros, pero yo encontré una línea... Era de conferencias, la línea de conferencias, que sigue existiendo. Y esa, que podían interactuar entre varios. Claro, entonces vos podías entrar a una sala y eran varios que estaban hablando. Uh-huh. Entonces yo ahí entré como la doctora Amor. Bueno, y ahí empecé a conocer mucha gente. Ahí la conocí a Cali Bay, que es una chica que ha trabajado en Radio El Mundo, que es una chica que está ahora actualmente ha hecho la artística de la psicosocial.ar, donde está el Barón Ashler, Lucas. Bien. Martín. Y bueno, la cosa es que ahí la conozco a ella, que es una de las con las que más tengo onda, y casi todos hacían un personaje o hablaban con otro nombre, ¿viste? Y bueno, y así hablando con ella, qué sé yo, tipo en el 2012 empezamos a hacer, dijimos que teníamos que hacer una radio para la línea, porque nos conocían ahí, qué sé yo. Entonces yo busqué una forma de transmitir, que era por Ustream en aquella época. No sé cómo, salió un día, agarré, puse y anduvo. Y yo tenía esos micrófonos viejos, jirafa, de computadora. Sí. Y bueno, y a partir de ahí también dijimos, bueno, y empezamos a hacer programas dentro de la... Primero lo hacíamos ahí, dentro de la sala. Y después decidimos hacerlo por internet y que la gente se fuera conectando. Y bueno, fue un boom eso, porque se conectaba toda la gente de esa línea. Y empezamos a hacer un programa que se llamaba Románticos a la Noche, que pasábamos música también romántica, hablábamos y leíamos o algún poema o alguna lectura espiritual, nos reíamos un poco también. Y ese era un poquitito más serio, pero después hicimos el Los Elegidos, que en Los Elegidos la gente pedía música, que eso fue lo más loco. Lo hicimos por Facebook, por un grupo de Facebook y por esta misma radio que te decía de Ustream. Entonces la gente misma, casi toda era de la línea, pero después le decían a los amigos y qué sé yo, y nos pedían música, podían pedir heavy metal, clásico, cumbia, lo que fuera, lo pasábamos. Bien. Y yo la agarraba con el YouTube y lo pasaba por ahí. Lo buscaba. Bien, perfecto. Y bueno, y así se fue como armando. Ahí es cuando comienza este proyecto de Trasnoche Queer, ¿o no? Ahí empiezan a hacer, porque después que yo hago, hacemos con ella Los Elegidos, Románticos a la Noche, ya teníamos invitados, que yo me había comprado el aparatito para poder entrar por la línea de teléfono a la gente, con la computadora. Entonces, a partir de ahí, yo un día decido invitar a cada personaje así que había en la línea, y hago el consultorio de la doctora Amor. Ahí vuelve en escena, digamos, la doctora Amor. Claro, la doctora ya estaba, pues, en todos estos programas seguíamos hablando, era la doctora Amor, pero ahí es como que nace esta doctora que fue en aquella época de que nos llamaban para preguntar o hablar de sexo. Bueno, acá nace un poquito eso para hablar un poco más íntimo con una persona. Y bueno, y ahí nace el personaje, o esto de hacer como una especie de consultorio, como que yo era una psicosexopedagoga. Eso lo decía en chiste, como que me había recibido con la doctora Rímolo. Y bueno, entonces era todo como una cosa así, pero que en el fondo lo que pasaba es que era la persona, lo que lográbamos es que como que estábamos tomando un café y nos contábamos nuestras cosas. Y me contaban sus cosas, que no lo habían contado quizás a nadie. Y sin dar datos específicos, contaban alguna historia, ¿viste? Y a veces quedabas con unas historias de vida muy fuertes, cosas que, hasta problemas de salud, problemas que ha tenido en la vida, viste, no solamente de sexo, o sea, no, no tenía tanto que, quizás con eso. Y bueno, y entonces a partir de ahí, en el 2014, yo me olvidé de mencionar a Mr. Trapo. Mr. Trapo es Maxi, es, ha sido un gran amigo mío también de aquellas épocas que mencioné antes. Siempre un gran compañero, estábamos siempre juntos, qué sé yo. Y en un momento yo le dije que por qué no hacíamos un programa de radio, porque entrábamos también nosotros a la línea gay de encuentros, del chat de ahí del teléfono, y dejábamos un mensaje como que estábamos mirando una película, ponele, y contábamos algo. Entonces la gente nos decía, ay, parece un programa de radio. Entonces yo funcionaba con ese formato, claro. Claro, entonces era como que metíamos también, viste, la radio ahí adentro. Entonces a partir del consultorio de la doctora Amor, Los Elegidos, entonces yo hice como una fusión de un programa en donde pudiéramos hablar todo de la temática LGBTI, más, que se dice ahora Q, para contar un poquito, porque recién se empezaba un poco a saber bien qué era, que era una persona trans, etcétera. Entonces, o más bien la palabra, a pesar de que ya se sabía, se veía la gente, se las veía en las marchas, ¿no? Claro. Y en muchos lugares. Fue como específico, ¿no? Para este grupo, comunidad, o como lo queramos llamar. Y una forma de visibilizar, digamos, todo lo que estaba relacionado con la diversidad sexual, que por ahí no era tan tan visible, por más que todo el mundo sabía que estaba, pero no tenía ese espacio por ahí. Exacto, esa fue la idea, visibilizar, pero sin darnos cuenta. Primero lo hicimos como jugando, o sea, Trasnoche Queer empezó jugando, empezó haciendo un programa entre los amigos, que venía un amigo también y nos visitaba y contábamos nuestras anécdotas de los 90, y yo. Después empezamos a ver como que eso era un poco chiquito, porque era como que era para nosotros nada más. O sea, uh-huh. A menos que estábamos dentro de lo LGBT, era un grupito de poca gente. Entonces ya ahí empecé yo a invitar a gente de las líneas estas telefónicas de encuentros, a veces que yo llamaba y decía que tenía un programa de radio, si querían contar una anécdota o historias que tengan que ver con la diversidad sexual. Y bueno, y así pudimos empezar a conectarnos con mucha gente que sí me daba los datos y hablábamos y la sacábamos a la en vivo. The number you have reached has been disconnected. Así que bueno, así empezó un poco Trasnoche Queer, que fue muy lindo, muchos años, junto a Mr. Trapo, a Leonel, bueno, también estuvo el Barón Ashler en la última etapa, en el 2019, que nos acompañábamos, y siempre, bueno, la temática era esa, ¿no? A veces leíamos, bueno, los programas están todos ahí dando vueltas, ahora los están repitiendo también en otra radio y están en el iVox, y bueno... Nada, Trasnoche Queer fue muy importante porque fue como creciendo y bueno, yo llegué a poder hablar con gente que estaba presa, por ejemplo, detenida, que contaban todas las historias que ocurrían allí en la cárcel, sobre todo, sí, las sexuales, y después pasaba para toda una cuestión social, obviamente. Claro, sí, sí, sí. Después, bueno, con chicas trans, personas que trabajaban en la calle, con el tema sexual, que ha sido siempre un tema muy... muy importante y muy complicado para las personas trans y para también para chicas que se prostituían también, porque vos sabés que las personas trans viven casi siempre, el promedio de vida de ellas son 35, 40 años como mucho, la mayoría, por el tema de toda esta discriminación que ocurre a partir del comienzo de sus transformaciones, de sus vidas y de sus cambios o lo que fuese, y de su empezar a ser tal cual son. Sí, que está vinculado con una marginalidad que es justamente, claro, producto de la discriminación, inclusive dentro de su propio núcleo familiar, de ser expulsadas, de tener que recurrir a cierto tipo de trabajo porque no hay otro, digamos. Exacto, que eso es lo que, claro, es lo que te quería decir, que ellas desde el comienzo son así discriminadas, entonces después llegan a un lugar y un momento en el cual o sea, acá no es juzgar el trabajo sexual, sino es el tema de ver que no hay otra opción. O sea, cuando no es una opción, o sea, no es cuando no es una elección, es un problema porque no les queda, no queda otra, y bueno, todas las complicaciones que eso trae de trabajo en la calle, etcétera, ¿no? Sí, entonces, sobre todo cuando está vinculado con un ámbito que las maltrata, que las llevan presas, que son perseguidas por las mismas autoridades, encarceladas y demás, ¿no? Claro, porque ha pasado todo eso, o sea, en el momento de que no quedaba otra que ejercerla, al haber también demanda, ¿no? Pero sí, pasaba eso en los 90, por ejemplo, bueno, a mí me llevaba, tenía muchas veces, hasta por estar parada en la puerta de un boliche, y te decían, por lo que fuera, aunque estés un poquito pintada o así ya con ropa, digamos, andrógina, te llevaban, te decían que era escándalo en la vía pública, y bueno, te llevaban un rato, te detenían. Y a las chicas que se prostituían antes, en los 80, en los 90, las llevaban y les hacían de todo. Y las maltrataban o las tenían mucho tiempo demoradas, después las sacaban y las volvían a meter. O sea que había personas que estaban toda la semana presas. Y salían nada más que para volver a prostituirse o a trabajar y volvían a entrar. Así que realmente la han pasado muy mal desde la época de la dictadura hasta no hace muchos años. Por eso está muy interesante todos los avances que ha habido, sobre todo en este país, acerca de con el tema de la ley de identidad de género, que fue muy importante para personas trans, travestis, transexuales, para poder conseguir un documento, o ahora está la ley de cupo laboral trans para poder incluirse en los trabajos del Estado. Y bueno, todo es un avance, pero falta mucho, porque sigue habiendo todavía mucha discriminación, sigue pasando muchas cosas, sobre todo en... El otro día, un sábado, lo hablábamos en Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena, que sí, que todavía sigue pasando, a veces en el conurbano mismo, que hay personas que no tienen la educación o no la información, y algunas personas, autoridades, también todavía las discriminan o las molestan, o les piden plata, o bueno. Sigue habiendo una persecución, claramente, sí, o sea... más allá del avance lo legal, desde lo cultural todavía falta avanzar bastante, digamos, ¿no? Falta avanzar, y me parece que esto de las leyes ha sido mucho. Igual ahora, ya a partir de que se sacaron los edictos policiales que había, que eran de la época de la dictadura, que eso fue de los 90, fines de los 90, igual seguían molestando, igual seguían pidiendo plata, etcétera, pero se fue avanzando, y ahora ya casi no... La policía, yo, por ejemplo, ya casi no molesta a las personas que están... O sea, no, porque ya hay como una ley que las ampara, es diferente. Por eso te digo que la ley es muy importante para el tema de la protección también de las personas. Todas estas leyes, como lo mismo de la ley del matrimonio igualitario. Claro, para avanzar en materia de derechos fundamentales. Claro, ¿no? Para la igualdad. Yo creo que siempre nosotros dijimos, yo siempre decía ahí entre los chiquitos y todo, que la cosa era la búsqueda de la igualdad. De derechos. Si otra persona podía casarse y tenía derecho porque a estar los demás no, exacto. Claro, porque otra persona no por su identidad sexual o por su identidad de género o por lo que fuese, o porque diferente entre comillas, tuvieran que pasar estas cosas de abusos. Así que bueno, pero todavía viste que sigue pasando todo esto de la homofobia, la homo, lesbo, bi, transfobia, como le digo yo. Sí. Bueno, los asesinatos, los crímenes, está todo todavía falta por recorrer, pero bueno, es importante la visibilidad, como dijiste vos. Uh-huh. Eso es lo más importante. Y también muy importante esto que se hace en los programas como los que hacen ustedes, de trabajar desde la comunicación todas estas cuestiones, ¿no? Porque vemos que todavía hay medios de comunicación que siguen discriminando justamente a través de los discursos, a través de las cosas que hablan, ¿no? Uh-huh. Sí, se sigue burlando mucha gente, todavía sigue estando el chiste fácil, y también no tratando los casos como se deberían tratar. Bueno, por ejemplo, ahora que todavía sigue desaparecido Tehuel, y hace como 4 meses y no se sabe qué ocurrió, y bueno, un chico trans, y bueno, no sabemos qué pasa. Entonces por eso sigue habiendo todavía mucha tela para cortar y para lograr esta igualdad que buscamos. Lo mismo que en las marchas, que ocurre lo mismo. O sea, la gente a veces no entiende por qué uno se tiene que expresar o por qué hay una marcha LGBT. Y bueno, por eso mismo. Por esta claro, mucha gente que asocia que el tema de la sexualidad tiene que ver con el ámbito privado y como diciendo, bueno, está bien, que hagan lo que quieran, pero que no se muestren, una cosa así. Como que les choca el verlo justamente manifestándose, expresándose. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y mismo dentro a veces del ambiente mismo hay algún poco de discriminación. A veces ha habido entre la gente gay y entre las personas trans, por ejemplo, las travestis en aquella época que se les decía así. Yo les sigo a algunas personas autopercibiendo, diciéndose travesti. Bueno, viste, a veces había como una diferencia de decir, no, yo no voy a la marcha porque estas chicas salen desnudas y por qué muestran el cuerpo. Y bueno, justamente la mayoría, como tenían que trabajar con el cuerpo, estaban mostrando lo que ellas son, y además con esto que ellas trabajan y que es lo que un poco la explota toda esta marginalidad. Así que me parece que no se entendía bien nunca eso hasta hace un poco tiempo. Ahora ya creo que se entiende un poquito más. Así que bueno, nada, y bueno, así que la radio siguió. Después quedamos ahí en Trasnoche Queer, que estuvo muy bueno, hubo programas muy lindos, y yo entendí un poquito lo que pasaba a través de una nota que nos hizo un chico de Jujuy, a mitad del programa, o casi al principio, del ciclo, que duró 6 años más o menos. Y este chico me hizo ver cosas que uno no ve cuando está ahí adentro, ¿no? Decía como que yo hacía un... La Doctora Amor no era un personaje, o era un personaje como se habla en la teoría queer, que es muy... Uh-huh. Digamos, muy técnica la teoría queer, porque justamente es una teoría que a veces se aleja un poco de la realidad. Eso es lo que siempre les acotan a la teoría queer, que como que una cosa es medio facultativa y la otra es un poco más vivencial, de la calle y de la vida. Claro, que queda como en lo académico, no logra conectar con la realidad. Sí. Ahí está. Entonces es eso. Y bueno, entonces este chico decía como que yo hacía un personaje, pero no era caricaturesco ni estaba burlándome de nadie, sino que... Y yo le dije en un momento, claro, no, es que soy yo en realidad. Todo lo que hablo soy yo. No estoy inventando nada, ni estoy haciendo... viendo las cosas desde otro lugar. Entonces, bueno, y así fue como, bueno... me di cuenta que era interesante el programa, que estaba bueno y que podíamos ayudar también a personas que contaban sus historias. Qué importante eso, ¿no? De dar un espacio claro. para expresarse. Sí, había artistas y había personas que eran comunes y corrientes, entre comillas, y contaban quizás, bueno, que les gustaba cierta práctica sexual, etcétera, y viste que a veces todo eso es a veces medio escandaloso, pero bueno, han dado bien, han pasado cosas también, no lo que pasó en aquella radio que me dijeron, pero me han dicho algunas cosas por privado, me han dicho... Tratamos el tema del incesto muy por así, de un chico que me contaba que había tenido una relación desde joven o desde niño casi con su tío, pero que ahora de grande se seguían viendo, que seguían teniendo como una relación, y yo me quedé porque a mí todo ese tema, cuando el tema es muy border o muy tabú, es como que es complicado también abordarlo y llevarlo. Sí. Y él, a pesar de que no era esa la temática que iba a contar, lo contó dentro de lo que estaba charlando. Y bueno, y eso también generó que casi me cierran el Facebook, porque una chica nos empezó a denunciar de que éramos unos degenerados, que contábamos estas cosas, que las estábamos avalando. Claro, lo interpretó como que ustedes estaban fomentando el incesto, ¿verdad? Claro. Tal cual. Y no, bueno. Porque pasa que sigue siendo tabú, o sea, hasta para uno mismo también es tabú, ¿viste? A veces, hablar de ciertos temas y de ciertas cosas. Obviamente siempre, yo lo que quiero dejar claro es que siempre la historia fue de que la persona contara cosas, por ejemplo, obviamente, pedofilia y ese tipo de cosas, yo no lo iba a permitir, porque además de que es un delito, me parece una cosa aberrante. Me parece que siempre tenía que haber... cuando uno charlaba de algo, si era de ese estilo, tener que contar algo que la persona fuera mayor, obviamente, y que contara algo que tuviera que ver con un consentimiento. Y si no, bueno, a veces han contado también violaciones, abusos de menores, a que le ha producido a la persona que lo narraba. Y bueno, pero bueno, nada, entonces es como que uno tiene que dar el lugar, pero siempre sabiendo de que lo que vas a contar, lo que van a expresarse, también tenga que ver con el consentimiento, ¿no? También hay prácticas sexuales que pueden ser peligrosas también. Y no hablar de que hay que cuidarse por las transmisiones, por las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Claro, sí. Un poco fue todo eso lo que se tocaba en Trasnoche Queer. Y bueno, y después de después empezamos a desembocar un poco en lo que estamos ahora. En fiebre de sábado por la noche. Claro, en fiebre de sábado por la noche en cuarentena. Yo en los últimos años del 2019 hacíamos con el Barón Ashley, hicimos Trasnoche Queer. Y porque ya Mr. Trapo no podía estar, y bueno, entonces hicimos muchos programas con él. Y lo que logramos estuvo también muy bueno. Y a partir de ahí, yo un día les dije, ¿por qué no hacemos ahora que cuando empieza la cuarentena, yo seguía haciendo un programa en medio de todo esto y desde el principio casi también de la radio streaming, yo hacía un programa que llamaba Yo Amo los 80. Los clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor. Yo amo a los 80. Música y más música. Pasaba toda música, obviamente, de los 80, o un disco completo, o pasando música de aquella época, y la pasaba como previa de Trasnoche Queer. Y la hacía después con invitados. Y el invitado contaba su historia en los 80 y elegía música de esa época. Entonces, a partir de ahí, yo seguía haciendo eso. Y le dije un día al Barón Ashley, le digo, ¿por qué no hacemos un programa ahora que empezó la cuarentena? Le digo que no hay nada, que la gente va a estar más en la radio, que yo no estaba haciendo Trasnoche Queer por todo un tema personal mío. Y bueno, entonces la gente dejó de dormir en la cuarentena. Empezamos todo a trasnochar. Claro, entonces yo Amo los 80, una vez en la época aquella de las radios, de lo de la línea esta telefónica de conferencia y que empecé la radio streaming ahí, una vez hice uno o dos programas de música disco que le había puesto Fiebre Sábado por la Noche, como la película. Sí. Entonces le dije, como yo ya tenía hecho los afiches, qué sé yo, digo, ¿por qué no hacemos un programa que se llama así, Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena? Los dos ahí más o menos decidimos el nombre y bueno, y arrancamos. Y decidimos estar con Jorge Rodríguez Pinti y con Cristian Black, porque habíamos hecho dos programas con ellos en Trasnoche Queer. ¿Se sigue escuchando? Sí, sí, sí. Ellos habían estado de invitados. Parece un cartel. Claro, ellos habían estado de invitados en Trasnoche Queer, habiendo Jorge primero, después Cristian, y ellos después se conocían y habían encontrado la radio de otros lugares, ellos después lo contarán. Y entonces, nos descubrieron así, y habían descubierto así Trasnoche Queer, y bueno, estuvieron ahí. Y entonces decidimos hacer un programa a los cuatro, porque después habíamos hecho un programa a los cuatro de Trasnoche Queer, que fue como el Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena número cero. El origen. Y bueno, empezamos ahí a estar los cuatro y decidimos nada, empezar a hablar. Estaba todo como muy, muy desestructurado. Jorge es actor, ha sido director de teatro, canta, baila, es un artista completo, también es artista plástico, profesor de teatro. Entonces, muy interesante también, uno crece mucho con las personas, estando con ellas, ¿no? Y sí. Bueno, me ha servido mucho. Yo en Trasnoche Queer también crecí mucho, aprendí mucho con la gente que teníamos de invitados, invitadas, invitades, porque a veces hablaban de cosas que uno no estaba tan al tanto. Y bueno, entonces eso fue también ayudando, como decías vos, a la visibilidad. Y bueno, y acá en Fiebre también Cristian Black, otro artista plástico impresionante, y también con un gusto muy particular por el tema de lo extrasensorial, porque él también tiene toda una cosa extrasensorial en su vida. Entonces, contaba anécdotas de todo lo que tiene que ver con, primero con ovnis, después con fantasmas, casas embrujadas, cosas así, historias así que van todas... Y bueno, y uno se iba entrelazando, y es como que todo es una gran conexión que tenemos ahí en Fiebre Sábado por la Noche en Cuarentena, quizás eso por lo diferente o lo que tratamos de hacer, es como casi una reunión de amigos, pero que, bueno, la tratamos de compartir. Sí, pero bueno, que además tiene un contenido muy, muy interesante, ¿no? Ustedes tienen una sección que trata sobre cine, sobre las divas, contanos un poquito cómo surgió esa idea de poner estas secciones en el programa. Eso surgió por Jorge, porque Jorge Rodríguez Pinti nos dijo un día que quería hablar de las divas, que estaría bueno. Siempre nosotros recomendábamos películas, hablamos de todo un poco, de política, de todo, ¿no? Y que el Barón Ángel quizás era el que más hablaba un poco de política y eso, y que todos nos íbamos juntando ahí, y bueno, a partir de él nos dijo así, yo le dije, sí, bárbaro, buenísimo, y bueno, y empezó la sección donde Jorge hablaba primero de las divas de Hollywood, que la idea también es hablar de los divos, también de hablar de varones, de hombres, que han hecho historia también en el cine, y era más de Hollywood, qué sé yo, ahora también últimamente está haciendo él acerca de las divas argentinas, del cine de oro, así que Zully Moreno, Fanny Navarro, Olga Zubarri, bueno, muchas, todavía nos faltan. Y bueno, así que nada, así que decidió hacer eso y me pareció bárbaro, y bueno, estuvo muy bueno, está muy bueno, sigue estando, así que muy interesante esa sección, y la prepara toda él y se prepara toda la semana para hacerla. ¿Vos también tuviste un tiempo vinculado con, inclusive estudiaste y te capacitaste en el tema del cine? Sí, yo sí hice crítica cinematográfica en APTRA, hice un curso, después porque a mí me gustaba mucho, eso si lo viamos un poquito, fue a fines de los 90 y principios de los 2000, con Peter Punk, íbamos mucho nosotros a ver cine bizarro, y había un cineclub que se llamaba Nocturna, que pasaban películas en 35, en formato casi original, y eran muchas, o en 16 milímetros, perdón, que se pasaban en los canales de televisión, muchas, las mismas copias. Esta gente de Nocturna las tenía, y ahí nos contactamos con ellos, íbamos a ver las películas, y éramos unos personajes, imagínate. Llegamos a ir con Alaska, la dueña del Morocco, la española, la cantante española de Alaska y Dinarama, de Fangoria. Bueno, ella vino a Buenos Aires en los 90 con su Morocco, que lo instaló aquí, es un boliche. Y sí, bueno, la cosa que a partir de ahí, una vez fuimos con ella, que era más amiga de Peter y de otros chicos, y fuimos todos a ver una película de cine bizarro, y que justamente era de una película bizarra de William Castle, que se llamaba Homicida, que era como una especie de psicosis, pero de bajo presupuesto, americana, donde también había todo un tema de travestismo y todo eso. Entonces es muy, a Alaska le había encantado. Y bueno, y nosotros nos gustaba siempre el cine de terror, entonces, y el cine gótico. Y empezamos a escribir un artículo con Peter, una especie de artículo sobre el cine gótico, la historia del cine gótico. Y a partir de ahí decidimos un día, fuimos a, después de que íbamos a este cineclub, nos convoca un chico que hacía un cineclub, La Puerta Amarilla, que era otra cosa, no pasaba en cine bizarro, pasaba cinearte, de la Nouvelle Vague, películas de Alain Delon, de Fritz Lang, qué sé yo. Y entonces, también en formato y en bares, y en lugares así, en sótanos, en Sarajevo Bar, por ejemplo, en San Telmo lo hacía, y un día nos convoca para hacer un ciclo de cine bizarro, hicimos un ciclo de Roger Corman. Y a partir de ahí decidimos, como nos contactamos con otros chicos que estaban pasando películas en el imaginario cultural, que quedaba ahí en Palermo, Hollywood era en esa época, o recién empezaba en Palermo. Y bueno, la cosa es que ahí empezamos a contactarnos con estos chicos, y estos chicos me dijeron si queríamos organizarnos, porque Julio Martínez y Sebastián Martínez. Y bueno, y con ellos nos pusimos a hacer un ciclo, un cineclub, un nombre que se llamaba Cineclub La Crista. Y ahí pasábamos todos Cine Bizarro, de este mismo, de esta misma gente que les prestaba películas al otro cineclub. Y hicimos ciclos de Roger Corman también, de Vincent Price, de cine gótico, de Edgar Allan Poe, que eran con Vincent Price y Roger Corman, de la Hammer Films, que era el cine de terror inglés, que fue mítico en los 50 y en los 60. Y bueno, así que un poquito fue eso, el paso por el cine. Entonces siempre me gustó a mí ver ese cine, y además del cine bizarro me gustaba, viste, el cine clásico, el cine argentino. Yo siempre miraba con mi mamá a la tarde, creo que era en Canal 11, pasaban las películas, dos películas pero seguidas a la tarde. En Canal 7 me parece que era, si no me equivoco. Había en Canal 7 y en Canal 11 también, en una época como en los 80, viste. Así que bueno, yo miraba entonces mucho cine, y a mí el cine argentino me gustó mucho, me gustaba mucho Nini Marshall, nunca me había reído tanto con una película, como Mujeres que Bailan, me parece, después de Esperando a la Carroza, me parece la mejor comedia que hay en el cine argentino. Sí, no, ni hablar, es épico. Esa película que acompaña Navarro también, una de estas divas argentinas, y bueno, así que, bueno, nada, por eso también... Bueno, charlamos un poco con... Bueno, y al Barón Ayer también le gusta mucho cine. Yo he visto mucho cine con él. Hemos visto cosas más nuevas. Me mostró también cosas más diferentes a todo lo que tiene que ver con el cine bizarro también. Y, o sea que yo fui bastante amplia con el tema de lo que me gustaba en el cine. Entonces, bueno. Sí, más que ahora se sumaron estas nuevas plataformas, ¿no? De on demand, que le dicen como Netflix y eso, como que está más a la mano, ¿no? Claro. Están más a mano Netflix, está más a mano Amazon también. Uh-huh. Yo aprendí a bajar películas por el torrent, entonces uh-huh. Eso me lo había enseñado el varón, me enseñaba a bajar películas de ahí, entonces bajábamos y las podíamos ver en la televisión, Entonces era otra historia haber encontrado otra forma de encontrar películas que hasta clásicas que no se consiguen. Claro. Internet ahora está todo y se pueden conseguir con subtítulos. A veces, como que viste que a veces Netflix todo bien, viste, pero llega a un punto en el que es medio chato. Claro, que ya no hay para mirar. Claro, no hay que para mirar, o sea, y también. Viste una, viste todas. Nada, no llega, viste, no abarca toda la. Están muchas producciones de HBO, de otras producciones independientes que no están. Claro. A pesar de que incluyen ciertas cosas, pero es más fácil quizás encontrar por internet otras que son difíciles de ver. Así que bueno, un poco también es eso. Así que charlamos de todo un poco. Y he hablado hasta por los codos yo también. Bueno, súper, súper interesante toda la trayectoria que te fue llevando a lo que hoy es el sábado. El sábado es como un resumen de todo lo que vos fuiste viendo a lo largo de tu carrera también. Claro, sí, también mucho la vivencia personal también tiene mucho que ver, ¿no? Lo que uno ha vivido también en todo esto, lo que, como te contaba, lo que es paralelo, ¿no? A la historia de la radio, en el cine, cuando íbamos a ver una película, cuando íbamos a bailar, cuando íbamos a ver una obra de teatro, en el mundo donde uno se fue moviendo con ciertos artistas, con cierta gente, que mucha ya no está, ver ciertos transformistas, ver cierta arte diferente, ¿no? También, ahí también lo conocí a Muscari. Una persona muy muy interesante, Muscari, cuando hacía su parte underground, uh-huh. Y cálida también. Me había invitado también una vez, yo lo iba a asistir a una obra y al final no lo hice, pero bueno, después se catapultó con todo esto de empezar a tener personas, digamos, del mainstream, entonces a partir de ahí se catapultó. Pero bueno, nada, por eso uno fue... Pero la vivencia, ¿viste? La vivencia también tiene mucho que ver, y coleccionar cosas y acordarse... Y haber visto mucho también cine y escuchado música, todo se va juntando y es como toda la vida de una. Exactamente, sí. Me queda un poco esto de cómo trabajaban con el tema de los personajes, ¿no? Y vos lo vinculabas en un momento con el material que me pasaste, que con el tema de la performatividad, ¿no? Esto de atrás del discurso, crear como mundos, crear personajes, ¿no? Eso me parece súper interesante. Sí. Porque. Decime. Sí, no, de hacer cosas con la palabra, con el discurso. Claro. Sí, tal cual, es así, porque ahí es como que en la teoría queer hablan de lo que es la performatividad queer. Como que habla que ya no existe una diferencia entre el sexo biológico y el género que se construye, porque siempre están hablando que es una construcción en género, ¿no? Uh-huh. Sino que sea como que es un cuerpo que está ahí culturalmente mostrando lo que es, o hablando de lo que es. Por eso a veces esto de que hablamos de las marchas, que la persona puede mostrarse el cuerpo y está ahí. Bueno, acá es más o menos lo parecido, pero vas hablando y vas buscándole una identidad. Porque a mí también me habían dicho, he tenido algunos choques con algunas chicas o chicos que me han dicho que por qué hacía un perro, por qué no hablaba como yo, o por qué no, sí hablaba como yo, sino que por qué no me mostraba. Y a mí, eso, lo que te dije al principio, me parece que la magia de la radio es eso, es mantenerla. Eso lo hablábamos hace poquito, nos están retransmitiendo desde Costa Rica, los chicos que estuvieron el otro sábado en el programa, Arce y Jorge. Uh-huh. Y ellos hablaban de eso también, de que está bueno esto de la mística, de no ver lo que se está haciendo en la radio, porque si no como que se pierde un poco. Entonces esa siempre es un poco la idea. Por eso me parece que poner la cámara y mostrar que uno está ahí en una habitación y se haciendo el programa, me parece que para mí perdía un poco la magia y perdía todo esto de que la persona pueda imaginar, pueda... A mí ha pasado que nos han preguntado si Jorge estaba en el estudio con nosotros. Sí, es que da esa sensación. Claro, y escucha el programa de la sensación que están juntos. Sí. Claro, Cristian y ellos están en Mendoza y están bastante lejos de acá. Yo a veces he hecho muchos programas con Lucas, el Bernal, estando acá en el mismo estudio conmigo. Sí, pero muy pocas veces hemos hecho programas de Trasnoche Queer con mucha gente acá amiga, que hemos hecho capaz que era mi cumpleaños y nos festejábamos y entonces hacíamos todo como esa noche, algo así. Pero en general estoy acá y los demás están allá. Pero bueno, no vamos a romper tanto la magia, ya lo conté. Pero bueno, es así, viste, a veces los que escuchan por primera vez o si no se entiende bien, salvo que haya algún problema técnico, qué sé yo, no se sabe bien qué pasa, dónde estamos, quiénes somos. Pero bueno, en general somos bastante, los chicos son bastante transparentes, los chicos del sábado se muestra todo muy, muy como es. Exacto. En realidad. Y siempre también desde el humor, que es una herramienta sumamente interesante, ¿no? Para mostrar todo esto. Sí, sí, es cierto. Sí, yo siempre trato de meter, no el humor solamente, sino alguna cosita queer, ¿viste? Como para, porque ahora Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena es más amplio, como no es solamente para el colectivo, sino porque a mí me ha quedado mucha gente que me escucha de los dos años del programa, pero de Trasnoche Queer. Pero por eso se llama trasnochequeer.com, la página que ahora la cambiamos del famoso Ustream, la pasamos a un servidor de internet. Y bueno, la cosa es que de streaming va. Y sí, la idea es que nos llevamos bien entre todos los que estamos en el programa. Entonces eso genera todo un humor que nos reímos de casi todo. Últimamente nos reímos de casi todo. Y a Zeta le sacamos un poco el alcanfor y nos reímos hablando de Rita Hayworth, diciéndole a veces la peluda porque tenía mucho pelo, le hacían un tratamiento para el pelo, viste, cosas así que entre los cuatro nos vamos riendo de un poco de todo lo que cada uno va diciendo. Yo me hago ahí nada más que la conducción, que es lo que siempre fui, o sea, yo conduzco, no soy ni conductora ni locutora ni periodista. Uh-huh. Conduzco, trato de llevarlo como pueda los programas, y me parece que yo lo que querría decir es que si uno tiene ganas de hacer algo, lo tiene que hacer. Así surgió esto de la radio en mí, o sea, yo me dio ganas de volverlo a hacer y dije esto de internet, y con esta chica Cali, cuando la conocí, dije bueno, hagámoslo, y lo hicimos y nos largamos, y como saliera, y salió. Ya, aunque los dos teníamos experiencia en radio, pero bueno, y ella más porque trabajó en Radio Nacional, qué sé yo, pero bueno, la cosa es que, bueno, fuimos haciéndolo. Entonces me parece que está bueno que uno se largue a hacer las cosas y que desde uno mismo, desde uno lo que siente, eso está bueno. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Y además esto de que nació como un juego, como vos decías en el principio, también habla del disfrute, que se nota que ustedes disfrutan lo que hacen, eso se escucha, se palpa, digamos, en el programa. Y sí, claro que sí, hay que tratar de hacerlo, y nos hace bien también, o sea... A mí una vez me acuerdo en un Trasnoche Queer que había un chico que era transformista, que no lo veíamos hace muchísimo, que nos dijo, no saben cómo me acompañan, además de hacerme acordar de otras épocas, me dicen, me acompañan muchísimo. Entonces yo me quedé con eso, dije, sí, es cierto, porque a mí también me acompaña la gente, aunque haya 10 escuchando, 3, o 70, o 100, o lo que fuese, nos acompañamos mutuamente, porque o te hacen un comentario, o sabes que están ahí. Está bueno eso. A mí me hace mucho bien ese programa, porque se olvida un poco de todos los problemas que estamos teniendo. Por eso también un poco fue la idea hacer Fiebre Sábado por la Noche en cuarentena, para olvidarse un poco o estar también atentos a la cuarentena, porque hicimos muchos programas en donde hablábamos mucho de la cuarentena, invitamos médicos, estuvo la doctora Piovano una vez, y para también concientizar un poco de qué era lo que estaba pasando, porque los medios hegemónicos es como que va y viene, no sabes bien qué escuchar, qué es verdad, qué es mentira. Uh-huh. Hasta uno lo marea. Entonces bueno, estaba bueno eso de poder tener varias campanas y ir viendo cómo era la realidad de las cosas. Exactamente, sí, obviamente el tono humorístico que tiene el programa no grita que está en temas serios, como decías, análisis políticos, y más en este tiempo donde sí, los discursos hegemónicos son muy fuertes, claro, ¿no? Claro, destruyen todo. En cierto punto, o marean a la gente. En realidad la gente está medio mareada, ¿viste? Se marean a uno, como uno se está escuchando, mirando, y no sabe ya qué creer. Es así. Bueno, creo que con esto tenemos bastante para que por lo menos puedan conocer el trabajo que ustedes están haciendo. Recordamos que Fiebre por Sábado por la Noche en cuarentena se transmite todos los sábados a las medianoche en trasnochequeer.com. Ahora también me decías, lo están retransmitiendo de Costa Rica. Están de Costa Rica con arcemusicradio.blogspot.com. Arsenic Music. Arsenic. Y bueno, ustedes, los primeros que nos han retransmitido fueron ustedes, berizodigital.com. Quiero mandar un abrazo a vos, a Cristian, porque la verdad que nos han tratado de una manera bárbara y muy comprometidos, y les ha encantado lo que hacemos, así que bueno, gracias por el espacio y por difundirlo, porque eso también es la idea, de que llega un poco más de personas. Exactamente, sí. Queremos que... Y la psicosocial también nos está retransmitiendo. Y la psicosocial.ar, tal cual. Así que y se va a seguir ampliando seguramente esto a medida que se vaya difundiendo. Está buenísimo, así que bueno, muchas gracias por los espacios y por todo esto. No, muchas gracias a vos, a todos ustedes. Y bueno, nada, agradecerles porque realmente hacen un producto. Yo la otra vez hablaba con Jorge, que le decía, es un producto que tiene un trabajo detrás, que se nota en la calidad. No es solamente pasarlo bien, sino que se nota todo el trabajo que ustedes hacen y el profesionalismo que tienen, el compromiso, más que nada, ¿no? Con lo que hacen, con la gente. Por algo tienen esa respuesta, ¿no? De la gente que lo escucha, ese feedback. Claro. Bueno, gracias, sí, puede ser, sí. Sí, lo hacemos con mucho cariño, así que sí. Esa es la idea, con esfuerzo también, porque a veces, viste, uno no tiene ganas, no puede, o qué sé yo, y bueno, lo tratamos de seguir haciendo a pulmón, sobre todo. No tenemos fines de lucro aún, así que... Sí. Está bien que digas aún. Por eso, estamos esperando a ver si llega algún sponsor grande. Eso, así que si los que están escuchando están interesados, ya saben dónde comunicarse. Comunican con ustedes, con nosotros. Bueno, bueno, dale. Así que gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a vos, Rosalía. Muchísimas gracias. Sábados a medianoche no podés perderte Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena, con la doctora Amor, el barón Ashley y Jorge Rodríguez Pinti. Un magazine bordo, divas argentinas, recomendaciones de series y películas, un delirio total. Un magazine bordo que no podés dejarte conocer en la medianoche del sábado. Fiebre de Sábado por la Noche en Cuarentena. Transmitido en Triplex por Radio Frecuencia Digital, Berizo Digital, Transnochecuero.com y la psicosocial.ar.